concierto de Selena. Este 10 de diciembre en el auditorio del Colegio Mexicano. Presentando su nueva producción, Me Atreveré. Con la presencia de los invitados especiales, Vuelta Nu y Ministerio de Música Uno en Cristo. Compra ya tus boletos en las librerías de Amigos de Jesús. O bien visita www.acenet.com.mx. Perdona quienes te han herido, si la vida no tiene sentido. Está usted escuchando XHUDEMFM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escuchas una vez más a Globales. El día de hoy, 1 de diciembre, estaremos dando un giro hacia el viejo continente para hablar sobre Francia, un país, una república que, bueno, siempre da mucho que hablar. Le debemos mucho de las libertades que pues todavía tenemos, supuestamente, como ciudadanía. Y hay que analizar cómo le ha ido a este país galo en su relación con Europa, cómo ha participado en la creación de este mismo superestado, si ha funcionado, cómo le ha ido a nivel internacional en la política exterior. Vamos a hacer una plática, tengo como invitados a Bertrand Nopchoa. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y a Philippe Stossner. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias, bienvenido. Y bueno, qué mejor que hagamos un diálogo al aire, en vivo, claro, sobre lo que está pasando en Europa y en el mundo, con Francia como base, y estamos al aire 8336-6162, 8336-4203, para que nos hablen. No va a ser en francés, no se asusten. Y si hablan francés, no, pues háblenos y sí, pues aquí nos van a subir la exigencia. Sí, para pues arrojo a la mesa pues una especie de contexto, porque, bueno, Napoleón y otras personas han luchado pues para terminar con el antiguo régimen. La monarquía, el absolutismo. Y tengo entendido que ahora Francia se determina la Quinta República. Para poder hablar un poquito de qué quiere decir y cómo ha cumplido o no con las metas que se tenían, pues explíquenos un poquito qué quiere decir la Quinta República. Bueno, la Quinta República es para entender que tuvimos 5 constituciones en Francia desde la Revolución Francesa. Y la quinta, en este caso, fue votada en 1958, siendo el general de Gaulle el dirigente del país de forma provisional, interina, digamos, y enseguida pues, hubo elecciones presidenciales que permitieron al general de Gaulle de llegar al poder y mantenerse al poder durante 12 años, hasta 1970, y de ahí en adelante esta constitución nos sirve de marco de leyes para las leyes en nuestro país, y es siempre la misma constitución que tenemos desde esta fecha del 58. ¿12 años de gobierno militar? 12 años de democracia. El primero fueron elecciones libres, de sufragio universal, un poco restringido al inicio, y luego fue realmente abierto a todos los ciudadanos franceses. General de Gaulle era resistente durante la Segunda Guerra Mundial, lideraba la resistencia francesa desde Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ya general de nombre, o sea, no había... Sí, nada más se quedaba con el título porque ya estaba jubilado. Oye, dices en el 58, ¿qué no fue un año después de que se firma el primer tratado europeo? Así es. ¿Del carbón y del acero? Eso fue en 54, y luego en marzo 57 es cuando se firma el Tratado de Roma, que da nacimiento a la Comunidad Europea. ¿Y qué tiene que ver que Francia haya hecho un año después una constitución? ¿O nada? Ah, Pues bueno, hay que ver también que antes de la quinta obviamente había la cuarta y esa no funcionaba bien, era más una época de transición para restablecer el país, tanto en lo político que en lo económico, hacia la normalidad después del segundo conflicto mundial. Entonces fue para más una medida de eficiencia política, hacer una quinta constitución, una quinta república para que ya funcionara mejor el país. Luego ya nos podemos preguntar, como algunos lo hacen en el país, si necesitamos una sexta república o no, porque hay ciertas formas, ciertas figuras políticas que se están reproduciendo cuando en teoría no están previstas en esa constitución. Por ejemplo, el ejecutivo se divide entre el primer ministro y el presidente. En el espíritu del general de Gaulle, ese ejecutivo debía de ser del mismo bando político. Lo que pasó mucho es que la ciudadanía votó primero para un presidente de algún lado, de izquierda o de derecha, y luego por un primer ministro de otro bando. Entonces esa situación era, desde los 80s, lo que era una situación excepcional, nada más que podía pasar en algunos casos, pues se volvió casi la regla, porque la tuvimos bajo Mitterrand, bajo Chirac también. Entonces, bueno, por eso también hubo varios cambios en la Constitución. El último muy importante es que pasamos de un mandato presidencial de 7 años a 5 años. Bueno, fuera de que es una reducción de 2 años, también lo que cambia es que se empareja con el mandato de los diputados. Entonces, primero, esas dos elecciones, como en 2012, las vamos a tener las dos de la mano. Entonces, bueno, la euforia o el efecto de una es que votan por lo regular, es la idea, es que, pues, como sucedió en 2007, ¿no? Uh-huh. Los diputados de un bando, del mismo bando que el presidente, porque si no se paraliza un poco el gobierno del país, como ha sucedido, pues bueno, lo que se llama la cohabitación. La última que tuvimos fuerte fue pues la de Jospin. ¿El 97? 97, sí, Jospin del Partido Socialista con Chirac, que ya tenía la mayoría en la Cámara de Diputados Chirac, pero a pesar de eso él disolvió la Asamblea Nacional para alcanzar una mayor, lo que según sus spin doctors le aconsejaron de disolver, como lo puede hacer el presidente, la Cámara de Diputados, pero en realidad pues se le regresó el boomerang ahí, que él quería una mayoría aún más amplia y pues bueno, ganó la izquierda. Oye, tengo entendido que es un país muy patriótico, muy nacionalista, ¿o me equivoco? En ciertos aspectos, sí. Sí, pero yo le daría un sentido a la palabra nacionalista diferente aquí, para empezar. Sí. Empezando con la diferencia de idioma. Nacionalista, la palabra en francés puede ser hasta mal vista, sinónima de extremista. En cuanto aquí, en un contexto aquí en México, un contexto nacional más difícil, pues es casi nacionalista, es lo mismo que patriota, que no es en mi sentido exactamente es lo mismo. Bueno, y si fuera, bueno, buena la aclaración, pero si fuera realmente una patria, pues, unida, o que, por ejemplo, si comparten algunos símbolos que ha ayudado a la conformación de las repúblicas, sí. ¿Cómo le ha ido, entrándole un poquito al tema de la Unión Europea, o sea, cómo le hizo Francia para, pues, ceder un poco de soberanía y hablar de que se une realmente un proyecto en donde, pues, tiene que estar compartiendo, perdió su moneda para dar luz al euro? O sea, ¿cómo le ha ido en este proyecto? Bueno, si regresamos a lo que es el proyecto del expuesto por el Tratado de Roma en el 57 y ni siquiera antes, terminando la Segunda Guerra Mundial, el lema por todas partes, que sea en Francia, en Alemania, Inglaterra, ya nunca más guerras. Viendo el costo humano que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de este proyecto, es la idea de poder cooperar entre países y, primeramente, más que todo, de forma económica. La Unión Europea que tenemos ahora es basada principalmente en intercambios económicos. Luego, pues, trataron de desempeñar otros aspectos, que son la Europa fiscal, la Europa, de la educación, del diplomática, o sea... La unión de transferencias, como le dicen hoy. Sí, exactamente. Económicas, financieras. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, poco a poco, es obvio que para los franceses, pero no solo para los franceses, creo que costó realmente a muchos pueblos deshacerse de su propia moneda, que es parte de su identidad nacional. Claro, por eso me refería a que realmente el franco, pues, era una moneda. Pero fíjate, Juan Carlos, ahorita estaba viendo un poquito, ahorita que estábamos preparando el programa, es bien curioso ver por ejemplo, hicieron la misma encuesta en Alemania y Francia, donde la inquietud frente a la crisis económica que está desempeñándose, y más que todo financiera, que el 80%, el 85% de los alemanes están muy, muy inquietos, y el 91% de los franceses están súper inquietos. Y comparando si estaban listos esos pueblos a deshacerse del euro, pues nada más había el 24% de los franceses que dijeron que sí, y el 30% de los alemanes que sí estarían dispuestos a deshacerse del euro. O sea, que no es tanto problema el recuperar una moneda, ¿o no? O sea, no es un Pues es un símbolo fuerte de soberanía nacional, ¿no? La moneda definitivamente con el ejército, con el poder legislativo, son muchas prerrogativas que los estados en parte perdieron, ¿no? En el caso que tú mencionas, Bertrand, es diferente porque, bueno, en Alemania nunca ha habido una historia de amor con el euro. De hecho, fue un poco el compromiso. Ustedes le entran al euro significando que abandonan el Deutschmark y pues les permitimos un poco la reunificación. No, realmente no, nunca es el único país de Europa que nunca realmente ha necesitado el euro. Por eso. Era una moneda, el Deutschmark era una moneda y una moneda muy, muy fuerte en el mercado. Claro, pues todas las tasas de intereses pues se emparejaron con las que tenían con el Deutschmark. Realmente los demás países, bueno, más que todos los de periferia y los del sur, son los que se aprovecharon mucho del paso del euro. Claro, y ahora que está batallando bastantito la Unión Europea y el euro, me ha estado tocando ver pues, algunos artículos donde el análisis se da de que Francia realmente está pues, en una dupla muy interesante con Alemania. No nada más porque los bancos franceses son los que tienen toda la deuda de los países mediterráneos, sino que realmente también tiene una deuda pública impresionante y que realmente si el euro fracasara, pues Francia no nada más fracasaría en el sentido de que fue socio fundador de la Unión Europea, sino que realmente se verían en un problema impresionante. ¿Qué acaso está la Unión Europea con alfileres y Francia está detrás de una Alemania que es realmente la poderosa económicamente? ¿O si Francia tiene el porqué como el proveedor agrícola todavía de la Unión, algo de qué estarse muy orgulloso? ¿O estoy queriendo poner palabras sobre la mesa? No, sí, no, realmente, bueno, el peso pesado de económico de Europa es Alemania, yo creo, pues tiene más crecimiento en los últimos años, tiene 3 puntos menos de desempleo, tiene mejores, bueno, gracias a ellos tenemos tasas de interés, bueno, ya no tanto, pero más competitivas. Pero sí, Francia yo creo que sí puede todavía, tiene un papel yo creo más político en el sentido de que puede ser el enlace precisamente como mencionabas tú, bueno, con los países del sur, de la Unión Europea para el Mediterráneo, pero también los países del sur de Europa, que puede un poco matizar la voluntad alemana que es de muy autoritaria, de rigor, de control, de los presupuestos, de los gastos, y que no quieren soltar el bolsillo. Entonces, yo creo que tiene como puede ser un poco el guión entre esos dos bloques que hoy en día, en mi análisis, se dividen mucho en Europa entre el norte y el sur. Claro, y una posición que a mí me gustó mucho y que creo que en eso sí Francia lideró a Europa y a Alemania mismo fue cuando vino la crisis del 2008. Pues acuérdate que Sarkozy había ganado como el candidato, pues, que rompía con el mandato socialista y con el famoso sistema dirigist, de realmente dirigir la economía, pues socialdemócrata o socialista, levemente. Pero Chirac, perdón, debe ser Chirac. Sarkozy decía que había que reformar el capitalismo, que había que hacerlo más humano. De hecho, por ahí se juntó con Fitoussi y con Joseph Stiglitz. Y creo que por ahí están tratando de reformular el Producto Interno Bruto para que también entren cosas sociales y culturales. Y que la felicidad, pues tampoco sea la de Bután, de que si la medimos la felicidad, pero que realmente el Producto Interno Bruto no sea el único indicador del bienestar y de la felicidad de la gente. Esto lo digo porque finalmente él agarró auge con esto y como el líder de la reforma de los capitales, y realmente Francia estaba presionando a que la especulación financiera, que fue la que tronó a muchos de los países neoliberales, ¿sí?, pues que ya se mitigara un poquito, ¿sí?, y que hubiera control de capitales. Y de hecho, como ustedes bien saben, pues la semana antepasada estuvo Cameron de Inglaterra, pues hablando con Merkel, y dice, oye, pues aquí no vamos a reforzar, no le vamos a meter freno a los capitales. ¿Cómo les ha ido con eso a Alemania y Francia? ¿Y cómo está en ese sentido Europa acomodándose a un mundo angloamericano que no le interesa ponerle el impuesto Tobin famoso a las especulaciones financieras? Uh-huh. O sea, ¿cómo le está haciendo, ya entrándole un poquito más al contexto internacional, tomando como contexto hacia Europa, cómo ven esto? Bueno, hay que poner también unas cuantas cosas en cuanto a Alemania. Alemania, sí, es cierto, tiene un crecimiento económico más fuerte que nosotros, pero en verdad ya Alemania queda atacada también en los mercados financieros. O sea, realmente los especuladores ya van atacando también por la deuda que tiene Alemania. Alemania tiene una deuda superior a la de Francia. Okay. En cantidad tiene una deuda superior a Francia. Y si viste las noticias últimamente... De hecho, no me acuerdo cuál agencia de esas agencias de notaciones que van dirigiendo el mundo literalmente ahora, que se van imponiendo a los países y a los gobernadores. Una agencia que dijo que iba a bajar todas las calificaciones de la zona euro si no se encontraba prontamente, de manera muy rápida, una solución a la crisis de la... Claro, hablas de estas agencias Moody's, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, etcétera, etcétera. Entonces dijeron que todos los países, Francia y Alemania incluida, y también los países del norte de Europa que también tienen un cierto poder económico y que tienen ahí que van adelante, pues se van a rebajar todas las calificaciones de la zona euro, no solo Francia o Italia, también a Alemania y otros países que realmente tienen un peso económico. Pues sí, porque finalmente, antes de pasarte la palabra, pues si baja el rating o baja el índice de un país, y estás en la Unión Europea, pues hay un desfavorecimiento. Sí. Entonces, o todos parejos, como decimos aquí en México, todos coludos o todos rabones, ¿no? Para que realmente sea la Unión Europea, o los que tienen el euro, que son 17, creo, sí, que ellos amortiguen en sí lo que financieramente han ellos también soltado como monstruo, ¿no? Sí, y de hecho es algo que hablamos Filip y yo en cuanto a la deuda que tiene, por ejemplo, los países como Grecia o Italia, y que ya está, por eso está esta crisis que podemos sentir, esta tensión que hay entre Francia y Alemania en cuanto al Fondo Europeo de Construcción o otras medidas posibles para detener esta crisis, o al menos bajar la intensidad de esta crisis. Alemania ahí pues está poniendo el alto diciendo, okay, bueno, ustedes quieren, franceses quieren que haya solidaridad entre los pueblos de la Unión Europea, pero no nos conviene, porque ¿a qué nos sirve nosotros que les prestamos dinero o que prestamos a esos países sabiendo que nunca nos lo van a regresar? Claro. Entonces, es algo que realmente está provocando ahí, sí, realmente una tensión entre los dos países. Sí, creo que es muy cierto lo que dices y es revelador de la tela de fondo del contexto europeo ahorita, que simplemente la idea misma del proyecto europeo, los intereses nacionales ya se están haciendo sumamente fuerte. O sea, estamos regresando a un mundo casi de hace varias décadas. Claro. Porque se están sobreponiendo. Nada más basta ver lo que hicimos últimamente con las instituciones de la Unión Europea. ¿Quién está, como dijiste tú, Juan Carlos, quién está jalando la Unión Europea ahora para salir del problema? Pues Francia y Alemania y los jefes de Estado. O sea, ya les valió, la comisión ya es inaudible, nadie la escucha. Claro. Y de hecho se escucha que quieren pasar a una Europa más pequeña. O sea, por ahí hay una propuesta de países del norte. Pero desde hace mucho, nada más que allá no se puede decir. Allá no lo puedes decir en público, que no, como dices tú, si no, todos parejos, que todos estamos en el mismo barco. Pero es más que obvio. De hecho, el mismo canciller alemán, Gerhard Schröder, yo me acuerdo muy bien, en 2003 propuso eso, la idea de una Europa de varios círculos con varios niveles de integración. Y a mí se me hace bastante sensato, porque no podemos tener la misma relación con un país como Bulgaria, que acaba de entrar, como Polonia, que entró hace 7 años, o con un socio que tiene, como dices tú, Bertrand AAA, como Holanda, como Luxemburgo. No. Entonces, no puede ser. Y sí, y pues aparte que algunos ven en la Unión un TLC sin más, con las tres libertades de capitales, de mercancías y de trabajadores, cuando algunos, pues sí, todavía están soñando con una integración más política. Y siguiendo con tu línea, es que hay quien dice que realmente, pues como tú te acordarás, el Sacro Imperio Romano, románico, siglo IX, que empieza con Carlomagno. Así es. Y los merovingios, y luego pasa al reino de los Otto en el año 1000, porque finalmente es lo mismo, que está gobernando lo que sería antes el Imperio Germano, francés, que pues fueron haciendo un mismo país. Y esto te lo digo porque mucha gente está diciendo en los del sur, oye, pues que realmente lo que hizo Alemania fue hacer una unión medio feudal para finalmente tener a todo un mercado cautivo de exportadores que le compren sus productos, porque realmente el principal socio, pues Alemania sigue siendo la Unión Europea, después eran los chinos. Entonces, ¿qué tanto será una conspiración o no de que ahora está otra vez gobernando el noroeste europeo? Pues ahí hay que ver exactamente quién, en el sentido, por ejemplo, Francia depende más de los intercambios dentro, intraeuropeos que Alemania. Yo creo que es un 48% los intercambios de Francia que son con sus socios europeos, y en Alemania son apenas un 40%. Todo eso depende, igual que la cuestión que manejamos de la deuda. O sea, sí, Alemania tal vez tiene más deuda, pero ¿quién la detiene esa deuda? Eso es fundamental. Japón tiene mucho más deuda que Francia, pero no importa porque son puros japoneses que la detienen. La deuda es detenida por los mismos japoneses. Claro. No es lo mismo que tener deuda de otro país. No. ¿Y por qué te digo esto que puse sobre la mesa ahorita? Porque también el otro día, pues digo, somos seres humanos. Ajá. Y al presidente en una entrevista, Sarkozy, pues le aventó pestes a Grecia. Y dijo, y es que no te hubiéramos invitado desde el principio. Y yo digo, pues qué curioso que pues tú lo invitaste. O sea, tú como país, pues digo, dijiste, pues que vengan estos, ¿no? Pues para poder ir a comprar las propiedades, posiblemente en Íconos, en Míconos, en Santorini, en Marbella, y en el sur de Italia. Pero, bueno, digo, finalmente va a haber un dilema siempre. Y siempre va a haber conspiraciones y pues también va a haber una realidad que Francia y Alemania pues, son más productivos que Bulgaria y Rumania. Sí, muchas cosas paradójicas, mencionas tú eso. Sí, ¿no? Somos un país muy paradójico en Francia, pues lo mismo ahora somos como Sarkozy quiere ser como el gendarme ahí de Europa, de controlar todos los presupuestos y los déficits para complacer a Merkel y Alemania, pero en realidad, ¿quién rompió el pacto de estabilidad desde el Tratado de Maastricht en 93? Pues alegremente Francia. O sea, ¿a quién le valió totalmente el límite de 3% del déficit del PIB? No, pues a Francia. Y ahorita, pues, escúchalos. Oye, qué bonita palabra, dijiste gendarme. De hecho, el Estado gendarme, el Estado vigilante, está en todo. Pues no nada más pasa aquí en México, en Estados Unidos. Sino que realmente se habla que Europa también está participando en la gendarmería. Y no nada más me refiero de forma doméstica, sino que realmente, pues como ustedes bien saben, ahí el presidente de Túnez, que no es un legado directo de Francia, pero pues sí era una región, pero que no les fue muy bien a Francia porque se les adelantó el negocio. Y la revolución árabe, esta de, ¿cómo se llama el presidente, expresidente de Túnez? Ben Ali. Y el Bouteflika también en Argelia, que anduvo haciendo movimientos. O sea, se vino la revolución árabe y pues Francia no se sintió como que participó y que por eso fue a buscarle la bronca a Gaddafi. Ah, bueno. ¿Cómo ven? Digo, ya saliendo un poquito de Europa, pero con Europa en mente. Es una de las zonas, sí, Alemania está naturalmente más orientada hacia el este, Polonia, Rusia, sí, Inglaterra, obviamente es, bueno, según las opiniones, el partenario privilegiado o el vasal de Estados Unidos, pues yo creo que Francia tiene esa tendencia, todo el mundo de la Mediterránea, pues sí, es el área en el que si quiere Francia seguir siendo una potencia intermediaria con importancia a nivel mínimo local, si tiene que enfocarse en este área. Y por supuesto que por eso fueron muy activos o trataron, era hasta un asunto personal para el presidente francés. Sí, lo de Libia. Sí, es bien, bien chistoso ver de hecho la actitud del presidente de Francia, que en el inicio de su mandato estaba acogiendo a los gobernantes tanto de Libia, Gaddafi pudo ahí poner su tienda. En todo sentido, hicieron ese regalo. Le dieron ahí, le abrieron las puertas bonitas y todo. Sí, fue y un precio que tuvo que pagar, aguantarse Sarkozy de ver la tienda de campaña así bien lujosa de Gaddafi en los jardines de su palacio presidencial. Sí. Que era el precio a pagar para su reintegración en el circuito de las naciones frecuentables. Sí, y ver de regreso, como bien ahí Sarkozy le pegó a Gaddafi, haciendo el primer dirigente occidental en reconocer el Consejo Nacional de Libia. La más divertida de todas fue cuando los archienemigos, pero Francia e Inglaterra, juntos, Sarkozy y Cameron, fueron recibidos como héroes en Trípoli, ¿no? Cuando fueron a... Ah, sí, cierto. Recién pasó el espectáculo de mórbido de Gaddafi. Fueron recibidos como héroes. Y bueno, esperemos que ahí mejore la cosa. Pero esto te lo digo porque hasta el mismo Estados Unidos estuvo o sea, tomó el liderazgo francés. Uh-huh. O sea, pues Obama fue el que mandó los cohetes y todo al final, pero con la OTAN, pero es lo que diga Francia, ¿no? Sí. O sea, nunca quiso tomar Estados Unidos el paso firme y fue muy inteligente. Sabían que al final iba a haber repartinga. Pero la pregunta es, porque realmente los intereses petroleros y de gas, pues son las compañías Elf y Eni, y son italianas, francesas y Repsol españolas, sí, ¿no? Sí, sí, son las compañías europeas que más tienen ahí pertenencia, bueno, más bien se adueñaron ahí de las reservas de petróleo de Libia, pero las americanas no están metidas en este aspecto porque realmente no tienen peso en este país. Y bueno, hay que ver también que más bien Estados Unidos tiene desde décadas, metieron mucho dinero, subsidios al gobierno de Egipto, les importaba más lo que estaba pasando en Egipto con Mubarak, donde había realmente, ahí hablamos de millones y millones de dólares de subsidios que venían a favor de apoyar a Mubarak, que a Ben Ali, realmente Ben Ali para ellos, pues nunca realmente se metieron. ¿Un títere más? Sí. Y bueno, finalmente todo esto para una pregunta, para antes de irnos a corte. Uh-huh. ¿Qué acaso Francia, esto de Libia fue tratar de posicionarse como una potencia por lo menos media? ¿O si de plano estamos viendo el regreso de una política exterior más condimentada por parte de la Quinta República? Pues es difícil decirlo ahorita, pero yo creo que sí, es su área de influencia y ahí quiere estar Francia, precisamente entre Rusia, China también. Bueno, luego hablamos de lo que está pasando en Siria, pero ahí el papel de Rusia es fundamental también. Entonces puede ser igual un punto medio, al igual que entre el bloque norte y sur de la misma Unión Europea. Yo creo que también puede ser un pequeño eje entre la otra parte del mundo occidental, uh-huh, pues Estados Unidos y lo que viene más del centro de Asia. Y hay que ver también que en el 2007 uno de los primeros proyectos que quería desempeñar Sarkozy era la Unión Mediterránea. O sea, uh-huh, su idea era fomentar ahí como lo mismo que la Unión Europea, pero a nivel del mar Mediterráneo con países como Argentina, Marruecos, Túnez, y claro, Egipto, y me pregunto qué dirá la gente en aquellos países que les está tocando pagar la cuenta si no creen que es un eje feudal. Como en la Edad Media, ¿no? Y o sea, puede salir así. Ay, vienen otra vez con la cruz y nos van a llevar todo. Pero bueno, esperemos que no. Ojalá no. Vamos a un corte musical y regresamos. Okay. Thank you. Estamos de regreso en Global Es. El día de hoy está hablando sobre Francia y su liderazgo europeo en el siglo XXI. Estoy con Bertrand Lovejoie y Philippe Stossler. Estamos al aire en vivo, 8336-6162, 8336-4203. Pues me fui, hablando de pues un posible eje, dije feudal, pero también por ahí se hablaba de un eje de cruzado, ¿no? Ajá. Que esperemos que no. Y la pregunta sería, porque realmente todo el mundo está muy armado hasta los dientes, y pues hablando de Inglaterra, hablando de Francia y hablando de Alemania. Uh-huh. Porque dicen por ahí que una de las razones de salvar al euro no nada más es por lo económico, sino porque estos grupos de derecha, ultraderecha, neonazis o fascistas, que también existen en Francia, acuérdate, tú sabes que Jean-Marie Le Pen y su hija tienen muchos seguidores. Sí. Como Fini en Italia y como otros en Alemania. O sea, que si realmente se derrumba el euro y la Unión Europea, pues todas esas armas posiblemente se empezarían a apuntar entre ellos, exacerbando los nacionalismos. ¿Es acaso esto muy descabellado o sea, tú lo ves como una posibilidad? No, la verdad es algo para mí que es bastante factible, en el sentido de que vemos cómo, bueno, Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie, ahí vemos el nepotismo en este partido, que es el Front National, el partido de extrema derecha de Francia. Es uno de cuantos, hay muchos partidos extremistas en mi país, pero es lo que están batallando desde décadas y décadas en cuanto a querer recuperar la soberanía de Francia, y pues más que todo ahorita quieren que el euro ya se quite, se quite el euro para regresar al franco. Entonces, pero fíjate como que esos movimientos nacionalistas en sí no son tan encerrados en su país. O sea, entre ellos mismos hay una red impresionante de cómo van laborando esos partidos extremistas, que sea con la Liga del Norte en Italia, grupos aparentados a los neonazis en Alemania o en otras partes. Y sí, claro, lo que finalmente se ha hecho, bueno, en algunos casos europeos, es darle representación legislativa a algunos. Sí, como ya ocurrió, por ejemplo, en Austria Suecia, en los 90s, ¿no? O como la Liga del Norte en Italia. Francia también en los 80s. En Francia en los 80s. Pues como lo hacen también en España con la ETA, bueno, ahorita están todavía sueltos, pero sí, para finalmente hacerles creer pues que van a obtener algo de forma política a estas líneas de derecha extrema. Y juegan con el sentimiento nacional, más que con referencias históricas para fomentar y tratar de liderar con las elecciones que van a venir, por ejemplo. Claro. Sí, el aceptarlos en el juego político es una forma de discreditarlos, que salgan al día sus contradicciones. Uh-huh. Porque es muy cómodo estar en la oposición, estar criticando, pero cuando dejas entrar a algunos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, bueno, pues ya tú no te puedes quedar en una posición de oposición sistemática. Ok, oye, hablando de contradicciones, ¿por qué no estamos viendo la misma llamada a la civilidad en Siria por parte de Francia, si, bueno, como bien sabemos, fue una región que estuvo bajo el control francés hasta 1920, más o menos? Uh-huh. ¿Qué acaso hay alguna culpa ahí imperial de Francia en Siria, Líbano? ¿O de plano están dejando que ahí sí lidere Israel y no le cae bien Israel? ¿O prefieren que Estados Unidos e Inglaterra sean los que metan la mano en esa región? Sí, yo creo que ya tampoco hay que imaginar, vernos más fuertes de lo que somos. Ya Estados Unidos ya tiene la mano en la región. Yo creo que desde la creación de Israel es más que obvio. Bueno, después de la Guerra Fría también. El papel de Francia ahí es más sutil. Tú mencionaste al Líbano a los años 20, sí, que la Sociedad de las Naciones, el ancestre de la ONU, le dio el mandato a Francia para que ahí estuviera. Yo creo que este papel, casi un siglo después, lo podría seguir teniendo. Francia es muy popular y positivamente, y es notable que un país del noroeste de Europa sea popular en el Medio Oriente. No es cosa tan común. O sea, realmente hay muchos libaneses que la consideran como una segunda patria y que claro, son francófonos, sí, y tienen una buena opinión, al contrario de Argelia, por ejemplo, Bouteflika, que bueno, odian a Francia. Sí, ¿tú cómo lo ves? Y como mencionó bien Philippe, hay que ver también todo lo que es el apoyo que brindó, por ejemplo, el pesado presidente Jacques Chirac al Rafik Hariri, que fue una amistad personal. Sí, que era presidente de Líbano, y y que quedó asesinado según, bueno, más bien sospecha los servicios secretos de Siria por haber hecho, bueno, al haberlo matado. Pero lo interesante también es ver cómo... Que no se ha comprobado. No está comprobado, bueno, por sí, nada, pero se sospecha que Siria está aquí porque el gobierno sirio está apoyando mucho al gobierno actual de Líbano, por ejemplo. Mientras que los franceses, el gobierno de Francia apoyaba más a la minoría católica, cristiana. Sino cristiana maronita. Claro. Siempre había este lazo muy, muy peculiar. Oye, y lo pongo para los dos. Si eso que dices de que realmente lo que está haciendo Francia en Siria y Líbano es pues respetar lo que allá hay angloamericano, entonces, ¿cómo podríamos ver esta última votación en la UNESCO? Donde pues Francia apoyó la moción para que es la creación de un Estado palestino. O sea, pues estarían metiéndose directamente a provocar posiblemente... No posiblemente, o sea, Estados Unidos se enojó y de hecho dejó de mandarle dinero a la UNESCO, pues que son las Naciones Unidas. O sea, no es la misma, pero es la oficina de al lado. Uh-huh. ¿Podemos ver esto como una provocación o puedo leer entre líneas y decir que realmente Francia cree en el Estado palestino y en la justicia y en la dignidad, pero en la política real... ¿Saben que tienen que seguir manteniendo las relaciones geopolíticas o estratégicas como ha venido siendo desde la Segunda Guerra Mundial? Es bien complicada la situación ahí, porque realmente en Francia, acuérdate que tenemos también población de confesión judía y se empalma también con una corriente de simpatía muy fuerte hacia el pueblo palestino, porque realmente se ve en las noticias de forma periódica, recurrente, muy seguida, en los medios como el ejército israelí, como el gobierno israelí en los últimos 20 años, pues casi destrozó el proceso de paz en Camp David. Bueno, fueron por ambos lados, digamos, para tener... Sí. Yo lo claro. Percibo así, y yo siento realmente que sí, más bien una corriente de simpatía hacia el pueblo palestino. Híjole, sí, y la evidencia un poquito es porque realmente Francia ha tenido realmente momentos antisemitas, o sea, interesantes. También. Hasta de expulsión, uh-huh. Pero la última fue cuando pues agarraron fuera de base a Obama y a Sarkozy, que los agarraron grabando diciendo, oye, ya estoy hasta la, uh-huh. Hasta la coronilla sí. Del Netanyahu. Presidente este Netanyahu, y que le dice Obama, oye, pues yo tengo que aguantarlo todos los días. Sí, porque me está llamando. O sea, te lo paso, Felipe. ¿Tú crees que realmente hay una intención de abajo de la manga, pues realmente de crear de justicia y hablar de las naciones, o y que eso choca un poquito con la política ejecutiva? Pues quisiera creerlo, sí. Más sin embargo, pues hay que verlo a nivel de todo el Medio Oriente y quién apoya no es necesariamente, yo creo, por la pura Palestina. Aunque lo que dices, Bertrand, sí es cierto. Hasta antes con Yasser Arafat y la Organización de Liberación de la Palestina, sí es cierto que en Francia tenía un mejor recibimiento que en muchos otros estados. De hecho, Arafat se quedó en Francia también durante en parte de su exilio, ¿no? Claro. Totalmente, sí. Cuando algunos, como el Hezbollah hoy, pues lo consideraban como terrorista. Uh-huh. Terrorista. Pero hay que ver también, pues igual es una forma de contemplar también otros estados de la región que están apoyando a la creación de un estado palestino. Y de hecho, esto lo trastoco, porque si tú te pones a ver, hay mucho más detrás. O sea, son 5 los países que son la base de las Naciones Unidas en cuanto a los principales que ganaron la guerra, ¿no? Uh-huh. Que son los americanos, los ingleses, Francia, los rusos y los chinos. Uh-huh. Entonces, realmente ahorita, pues tú no puedes decir que los Estados Unidos e Inglaterra van a romper. Cultural, histórica, económica y políticamente tienen una alianza. Uh-huh. Pero los chinos y los rusos han estado mucho de la mano, porque pues de hecho pues, están en el mismo patio. Ahora que Rusia está buscando restablecer un poquito, pues no la Unión Soviética, pero sí una unión económica, energética con países de Asia Central. O sea, el mundo geopolítico está cambiando. Y la pregunta sería, o sea, Francia realmente es el eje, es el fulcro. Y ellos pueden decidir si, como apoyaron ahorita a Palestina a favor de la creación de un Estado, pues pudieran apoyar a Rusia y a China en las Naciones Unidas para hacer 3-2. O sea, siempre había sido 3, Francia de aquel lado, contra China y Rusia, y ahora se puede voltear. ¿Cómo ven? ¿Será el inicio de esto o de plano estoy queriendo poner demasiadas palomitas en el microondas? Yo creo que ya definitivamente Francia, como los países europeos, se van a quedar. Son parte del Atlántico Norte, o sea, son aliados con Estados Unidos. más ahora que lo, con lo que pasó en Libia. No olvidemos cómo pasó en Libia la resolución que es 1973, que uh-huh. en la cual Rusia y China se abstuvieron para permitir una intervención de la ONU oficialmente para qué, ¿qué era? Para salvaguardar las poblaciones. Sí, y eso era el mandato de la ONU. ¿Qué? Y se sintieron pues estafados porque al final, ¿qué? Pues derrocaron a un dictador que no era el propósito de la resolución que permitió, no votaron, si bien no votaron a favor, pero sí se abstuvieron. Entonces, en el futuro ya la veo mucho más difícil, van a estar mucho más al pendiente los chinos y los rusos en el Consejo de Seguridad. Pero ves, claro. ¿Y ves lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Siria? Que todo a nivel... Toda la comunidad internacional está pidiendo que se retira el Assad de su país y su único apoyo es Rusia. Es el único país realmente que ya no está, que sí. lo está apoyando. Ni siquiera China ya se apartó de apoyar. Bueno, porque en Siria no hay petróleo, ¿no? Bueno. Pero también Rusia no nada más está apoyando, ya metió barcos ahí al Mediterráneo, ¿no? Sí, uh-huh. y los europeos, bueno, Francia en específico, armó también a los rebeldes. Exacto. Más que nadie está interviniendo aquí porque los mismos rebeldes no quieren que pase, yo creo, es mi interpretación, lo que está pasando en Libia, que es porque pues no tienes la misma legitimidad cuando derrumbaste a un dictador, pero que por medio de una intervención extranjera a cuando lo hiciste tú mismo, como sucedió pues en claro. Egipto o en Túnez. Entonces, ¿realmente quiere decir lo de la UNESCO que posiblemente lo de Palestina, pues ellos lo ven como algo ya de derechos humanos y que no quiere decir que porque van a crear un Estado palestino, porque yo creo honestamente que es inevitable, ya estén uniéndose al eje ruso-chino, porque pues esos ni dijeron nada, ¿no? En el estado actual de las cosas creo que es una interpretación un poco excesiva. Exactamente. No se puede adoptar. No pudiéramos decir que es el inicio de una política de estar a favor de Oriente. No. Y más que todo, ¿sabes qué? Pues tú sabes que en relaciones internacionales importan mucho también las representaciones y la imagen de un país como China, que todavía es, lo vemos como, bueno, lo es, pero autoritario, con una diplomacia también de los chinos que a veces ha sido malhábil. Burda. Un poquito, ajá. Entonces, entre eso y pues el duopolo que está dirigiendo y que va a seguir dirigiendo a Rusia, tenemos muchísimas sospechas hacia ellos, entonces no es mañana que vamos a ser mejores amigos. Entonces se tuvo que tragar, porque bueno, Chirac sí decía que le caían mal los americanos y que pues no nada más... Ya mejoró mucho, ¿eh? Sí, o sea, decía que los países, países que tienen mala comida, y pues se refería a los americanos y a los ingleses, que no podían estar hablando de nada. Y Chirac quería un mundo multipolar, sí. donde siguiendo esta línea, pues sí hubiera cabido lo que dije. Ajá. Pero bueno, ya no nada más quiso cambiar el capitalismo, Sarkozy, y ahí medio que otra vez se enemistó un poquito con Occidente, siendo angloamericano. O sea, ¿cómo se lleva ahorita con Estados Unidos? ¿Cómo va a recibir a Cameron en París mañana, Sarkozy en el Eliseo? O sea, este plano es pura hipocresía, ¿y qué? Si analizas el discurso de Sarkozy, es muy similar, yo lo escucho muy similar a Obama. Obama también quería luchar contra el capitalismo salvaje y, bueno, igual no había el impuesto Tobin sobre los movimientos financieros. Pero en mínimo en el discurso yo creo que ahí sí son, tienen con qué, en la personalidad de ahí sí son bien diferentes. Sí, cuando lo que dices a la visita de Cameron, bueno, la entrevista con Cameron, el primer ministro de Inglaterra, bueno, de Reino Unido, perdón. Bueno, Inglaterra, porque mis amigos escoceses sí. no le llaman. Aún así, a mí me llamó mucho la atención el casi intervencionismo de Cameron al inicio de toda la bronca con la crisis financiera, de que quería que se dé cuentas en cuanto al euro, sabiendo que, bueno, el Reino Unido no usa, menos Irlanda del Norte, que es un país, de hecho... Son bien convenenciales. Bueno, eso es, no usan el euro como moneda, pero quieren que se le dé cuenta. Y eso el presidente Sarkozy le dijo, oye, hace poquito, de hecho, le dijo, oye, ya deja de preguntar, porque ni siquiera estás metido en eso. ¿Por qué me preguntas tanto? Claro. Y es muy cierto. Entonces, en este aspecto, creo que Cameron ya bajó un poquito la intensidad de sus ataques contra Francia en cuanto a... Contra Estados Unidos. Bueno, en cuanto a lo que está pasando con el euro. Perdón. Y van a ver bueno, creo que sí están arreglando un poquito lo que estaba viendo en la prensa francesa, que se están estabilizando un poquito las relaciones en este aspecto, porque ya hasta Cameron está dando ahí luz verde a Sarkozy para negociar todo lo que se tiene que negociar con Alemania, por ejemplo. Exacto. Hay países periféricos del euro, Inglaterra, pues obviamente Ajá. es el mejor ejemplo, que es como el submarino de Estados Unidos en Europa. No hay que olvidar que Estados Unidos y Obama pues sigue con esa, con esa idea. Nunca ha querido una Europa, un polo fuerte. Lo que menos quieren es un polo político unido fuerte desde la creación. O sea, para ellos era... No les convenía. La paz y la prosperidad económica, pero era lo único que les pedían. Y hoy en día, pues quieren un duopolo, yo creo, Estados Unidos-China, y lo que menos quieren es que un tercer país esté echando despapaya entre ellos dos. Exacto, y de hecho hemos visto un poquito que la OTAN pues es como una especie de foro legislativo subliminal, porque pues ahí tú te ves que, oye, aunque estén o no de acuerdo en que ya Estados Unidos no es el protector antisoviético que era originalmente la base de la OTAN, la misma que remilgó Francia para entrar, pues ahora sí se subieron juntos al autobús para ir a tronar a Gaddafi y posiblemente a tronar a Assad. O sea, Francia ha modulado su relación con Estados Unidos porque, pues no le quiero llamar el enemigo, pero la potencia emergente es Oriente. Entonces creo, digo, es una inferencia en que yo creo que fue lo más inteligente que pudo hacer Francia en moderar esa estancia con Estados Unidos. Sí, sí, era necesario. Por eso vimos, por ejemplo, que Francia reintegró lo que era el mandamiento de la OTAN en Bruselas, por ejemplo, lo que el general de Gaulle, de hecho, por quedarse con la soberanía militar de Francia, pues había pedido que se vayan los americanos, claro, en particular las bases americanas en Francia. Entonces, este acercamiento con Estados Unidos ya se observó cuando Sarkozy fue elegido y que Bush todavía era presidente. Poco a poco se reacercaron. Y alguien que se parece mucho a eso, esa visión de Francia, es Turquía, que empezaron en contra de todo. Y aunque ahorita rompieron con Israel, pues ya le pusieron el dedo a Siria. Y como el segundo ejército más grande de toda la OTAN después de Estados Unidos, pues están apoyando a Occidente. O sea, muy inteligentes. Al rato que ya se suben a todo Medio Oriente, ya los van a soltar. Pero ahorita los están utilizando para ese foro legislativo, que también indirectamente los va a llevar a la Unión Europea, posiblemente a mediano plazo. Sí, bueno, en el caso de Turquía, a mí se me hace que últimamente están hablando mucho, pero cumpliendo poco. Hasta amenazaron con invadir una parte de Siria para hacer como una zona colchón para recibir a los rebeldes y los del ejército sirio que querían pues huir. Hasta ahorita no han hecho mucho y yo no creo que se muevan mucho, pero es un buen ejemplo, sí, de un pez piloto de Estados Unidos en Europa. Pues ¿Un pez piloto? Ajá, o como un representante. Como si hiciste un submarino. Sí, un representante no oficial de Estados Unidos. De hecho, cuando hubo hace unos años el debate de que, bueno, dejamos a Turquía entrar en la Unión Europea, uno de los argumentos en contra de los que están en contra era esto, es otra Inglaterra, o sea, otro compadre de Estados Unidos que va a venir, al igual que Polonia luego ya matizó tantito su pero es normal, el este de Europa también es bien importante, son bien a favor de la OTAN, Polonia ya no quiere estar otra vez entre Alemania y Rusia, como pues es el territorio de Polonia, obvio, se trasladó en la historia. Desapareció 120 años. Sí, exactamente. Oye, y en cambiándole un poquito al tono y a la comida, pues hablando de China, ¿cómo le ha ido a Francia con este país? Porque como sabemos, ahorita Estados Unidos ya se acercó otra vez a la ASEAN. Estuvo presente ahora en... ¿Dónde se juntaron? Aquí en Asia, en Vietnam, no sé dónde. En Asia, ¿verdad? Sí. A 20 horas de vuelo. Pero pues Estados Unidos ya se dio cuenta que el emergente son los orientales. ¿Cómo le está yendo a Francia ahora en esta visión internacional? Ya dejando el euro y la Europa por un lado. O sea, cuando va con los chinos, ¿se porta bien? ¿O también va y les dice que devalúan su moneda y que guarden los aviones? Es muy compleja la relación entre Francia y China, fíjate. Es muy compleja en el sentido de que, pues, como muchos países europeos, o ni siquiera como Estados Unidos, necesitamos las mercancías que están producidas ahí. Sí. Y bueno, también los chinos son dueños de muchos bonos del tesoro de Italia o de Grecia, y van comprando de Portugal, también en España, o sea que realmente se están poco a poco van metiéndose a la vida económica y política ni siquiera de los países europeos. Claro. Y del otro lado, pues tuvimos muchos problemas con China en cuanto al respeto de derechos humanos, lo que pasa con el Dalai Lama, por ejemplo, que el presidente francés lo recibió varias veces, o en cuanto a la protección del medio ambiente, también hay manifestaciones que se hicieron para denunciar la actitud de China, o sea, toda una serie de problemas que aparecieron y que no realmente, no puede decir que haya una situación clara y bien definida. De hecho, en su último discurso, el presidente francés, de forma ahí disfrazada, estaba atacando lo que está haciendo China con su moneda, sabiendo que si tenemos el dólar y el euro tan, tan alto ahorita es porque el yuan chino es muy, muy, muy bajo, lo que permite las exportaciones. Sí, pues, pero sí, ¿qué más produce de todo el mundo? Por eso. Pero siguiendo también tu línea, pues digo, con todo hay que estar la piratería de los perfumes y de las bolsas y todo. ¿Sí? Pues Francia no está tan enojado con los chinos, porque si tú vas a China, realmente ves que la cultura del consumo y toda esta élite que le venden a las clases medias emergentes, pues es francesa, o sea, es L'Oréal y... Sí, pues tenemos esta marca de imagen de lujo. Exacto. Siempre. Entonces, en ese sentido, Francia está siendo un embajador invisible, en ese sentido, al llevar la cultura francesa o lo que representa lo y que representó al chino promedio que ya está gastándose todo lo que así lo que es, tiene. Así es, pero aún así queda complicado, no está tan fácil. Sí, pero pues bueno, yo creo también que pues ha tenido una postura muy, muy pragmática de comercio con China, pero no geopolítica. Ya vemos últimamente Estados Unidos que instaló ahí nuevos soldados marines ahí en Australia y que se enojaron los chinos. O sea, ya Francia, yo creo que ya tuvo que escoger en cuáles son sus futuras zonas de influencia y en las cuales se quiere desenvolver, y pues ya abandonó, aparte con el recuerdo todavía muy fuerte de lo que era la Indochina, o sea, la parte francesa del sureste de Asia. Salieron con la colilla entre las patas. Y como dicen, pues el mar del sur de China, donde se están peleando entre Vietnam, Singapur, Japón y no sé qué más países, las pequeñas pedazos de roca donde supuestamente van a encontrar, según ellos, oro, plata, petróleo y perfumes. Exactamente. Se están peleando y los americanos se están metiendo a la CEA. Entonces... pues sí, Francia no ha estado pintando mucho en esta región. No, porque realmente ya, como dijo Philippe, está su papel en esta región ya no está tanto por allá. Realmente Francia trata de recentrarse, me hace más bien, en lo que es Norte de África, África donde tenía más sus influencias. Y a donde pueden llegar los aviones, Mirage. También. No llegan hasta China. Claro, ¿verdad? Y es que China es un país que tiene una perspectiva de crecimiento, de vía de exportación para Francia todavía muchísimo más importante de lo que está. Por eso ahorita los encuentros entre jefes de estados y representantes son pretextos para que se encuentren así todos los ricos industriales. Y ves que a lo mejor ahí los chinos realmente tienen una visión a largo plazo, lo que ya no tenemos en Francia ni en Europa. Actualmente, uno de los problemas que tenemos en Francia y tanto en Europa es la falta de visión de los gobernantes que tenemos. Primero porque claro que hay la crisis financiera, pero ni siquiera antes de la crisis financiera, los gobernantes de hace 10 años no tenían una idea como lo tenían los padres de la Unión Europea hace 50 y tantos años. Y con esas deudas públicas y con esa, demografía, pues no empecé diciendo lo del viejo continente nada más en el sentido medieval, sino que realmente, como decía Donald Rumsfeld, que pero decía que realmente Europa es un continente que, también como les dijo Gaddafi, que no se preocupen, que vamos a demográficamente llevarnos sus tierras, que pues, espero que sea una broma. Es uno de los desafíos del siglo, sin duda, la presión demográfica que tenemos por la migración en Francia del norte de África, el centro de África y otras partes. Pero bueno, tenemos la ventaja de ser un país, uno de los pocos de Europa, que precisamente no va a ser tan viejo porque tiene un crecimiento demográfico de los mejores que hay ahorita. Ahí se tiene más que preocupar a Alemania, de hecho. España e Italia creo que tienen 1.1 y 1.2. Sí, en Francia estamos a 2.1, es lo que es normalmente el promedio necesario para renovar. No estamos tan mal. Las generaciones... ¿Se mueren dos? Nacen dos. Ajá. O sea, el equilibrio. Es lo que es el equilibrio. Ajá. Para que escuchen, estimado público, no les quiero decir que tengan menos hijos, pero pues sí está mejor, pues para que nos alcance a todos un poquito de algodón de los domingos de los kermeses. Pero en ese aspecto sí manejo. Pues y ahora que dije kermeses, pues es una práctica muy característica de una república, bueno, entre comillas, república llamada México. ¿Cómo ven? ¿Cómo le ha ido Francia con México? Digo, ahorita la gente pues todavía recordarán a Florence Cassés. No es de que quiera politizar la agenda de este programa, pero ¿cómo están las cosas entre el país de las...? Bueno, de lo que se ve, porque bueno, nosotros estamos en contacto también ahí con... Bueno, personalmente, no sé, creo que Philippe también, pero estamos ahí al pendiente de lo que está pasando también en Francia con los mexicanos. ¿No les cayeron tomates en sus casas? No, bendito Dios, no. Qué bueno. No, nunca, ni siquiera tuve un par de bromas así, pero realmente nada, nada malo. Pero yo creo que la verdad ahí sí se desestabilizó bastante el asunto, aunque bueno, se echó a perder lo que fue el año de México a Francia. Esperamos que Bueno, yo creo que realmente más bien se podrá resolver todo si hay un cambio, un cambio de gobierno. Pues, de hecho que Calderón pues tenga que salir de la presidencia, pues es un buen punto para los franceses. Es un excelente punto. Y pero también hay que ver, habrá que ver cómo se van a desenvolver las elecciones francesas. Si hay un cambio de presidente, es muy probable que se retomen las relaciones diplomáticas de forma más tranquila, más humanas, porque bueno, creo que humanas. Sarkozy trae un 30%+ y François Hollande, creo que está por ahí resurgiendo el Partido Socialista. ¿Cómo lo ves tú por acá, Filipe? Yo creo que sí, pues ahí vemos cómo puede insoportar la personalidad de Sarkozy. No quiero criticar lo demás, pero pues lo mismo que pasó con Obama, lo mismo que por eso se enojó tanto Merkel cuando, como comentaste tú, Bertrand, que cuando Sarkozy, sin avisar ni siquiera a su secretario de Relaciones Exteriores, reconoció al Consejo Libio de los Rebeldes. Pues lo mismo está pasando, es alguien que quiere sobrepasar, no estoy juzgando la justicia mexicana, pero que tiene una prepotencia y que quiere estar al mando y que quiere, aparte, que se vea y que salga en los periódicos y que hablen bien. Exacto, porque en ese sentido, ese vacío político de Sarkozy, que andaba buscando aventuras, pues una pudo haber sido la de Florence Cassés, porque realmente una personalidad mercurial como la de Nicolás Sarkozy, pues oye, pues qué aprovecho para salir en los periódicos, digo, porque pues mi mujer anda ahí de... Pero, o sea, que ¿cómo le hacemos para salir? Como que estoy realmente... Porque, bueno, sin hacer un juicio así muy estricto, pero pues ahí se veía y la gente decía que México tenía la razón. No les pido un veredicto, pero igual es la chiflazón de la persona, ¿no? No, pues más que todo sí, siento que es... Él usó una palabra que es la palabra omnipresidencia, o sea, en el sentido de ser presente en los medios lo más que podía estar. Aunque esta tendencia ya bajó bastante porque... se dio cuenta que no le resultaba bien en las encuestas. Entonces, llegando ya a las elecciones en 5 meses que vamos a tener en Francia, pues ya se tranquilizó, ya no aparece tanto en los medios. Es toda una estrategia que se está desarrollando para evitar que pierda las elecciones. Ya la facearon, papá. Sí, bastante, bastante. Pero le sigue funcionando muy bien. Ya lleva más de 10 años en el gobierno o como presidente de la República y está en campaña electoral permanente. Y pues eso, ese episodio con México y Florence Cassés fue lo mismo. ¿A él qué le importa el comercio con México en comparación? Él sabe que los franceses no van a leer la prensa mexicana. ¿Qué le importa realmente qué van a pensar aquí de Francia? Oye, y cerrando ya para comentarios finales, pero con un dilema. Cuando entró, se puso a insultar a todos los migrantes de los banlieue, de las periferias y los suburbios. ¿Cómo le ha ido con las relaciones étnicas, interétnicas, con esta intención de meter la república a las diferencias de tradición y de vestido de los musulmanes y de legislar en contra del uso de la burka? O sea, ¿cómo le ha ido con lo doméstico étnico? Pues... no hubo mejor, yo creo. Algunas como quiera. El puesto cambió. Como presidente sí tuvo que ser un poco más decente que como ministro del Interior, que es el equivalente de secretario de Gobernación. Como presidente, pues dirige a todo el país y a todos los franceses. Como secretario de Gobernación, pues era el jefe de la policía. Entonces ya es bien diferente. Claro, su trato fue desastroso. Sus ministros ahora... parece que se ponen de acuerdo para meter la pata cada vez que hablan de la identidad nacional y todos esos debates que no supieron manejar bien. Lo único poquito rescatable que yo le veo y que sí a mí en lo personal me agrada es que hace 10 años todavía la bandera del país era privilegio de uso exclusivo casi de los países como el Front National de extrema derecha. Si sacabas una bandera de Francia, eras como que, oh, este es ultranacionalista, derechista, extremista. Ahora ves... Empezando en los estadios, ya hay muchos estadios. El cantar el himno también, ahora pues ya es más patriótico, pero general. Sí. ¿Comentario final? Pues esperamos a ver cómo salen las elecciones en 5 meses, tanto presidenciales que legislativas, para ver cómo salen las relaciones con México luego. ¿Y el equipo de fútbol? ¿Que le urge una manita? ¿O a una ver, patita? A ver, vamos a ver en la Eurocopa el año próximo. Perfecto. Merci beaucoup. Merci a toi. Amigos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Un placer. Bertrand Lofja, Philippe Stossel, mi estimado público, les agradecemos mucho y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en mi blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Gana.